atravesamos indudablemente una crisis política. Hay un proceso que nos está llevando por parte de la conducción actual del partido a la liquidación del propio partido. Se ha procedido a una expulsión masiva de todo un sector, más de un tercio de los militantes del partido, que han pedido el derecho a organizarse como fracción interna pública dentro de la organización, a partir de que tenemos caracterizaciones, estrategias, planteamientos diferentes frente a la realidad nacional e internacional. Bueno, han procedido de esta manera para clausurar la posibilidad de que haya un debate de las divergencias. Y consideramos que, a través de un método expulsivo, han renegado de la posibilidad de que el Partido Obrero siga siendo el propio Partido Obrero. Nosotros, organizados de la fracción, tenemos como objetivo la lucha por defender y recuperar al Partido Obrero, recuperar sus tradiciones, su programa, su estrategia. Entonces, vamos a seguir actuando por la vía de los hechos como partido que somos. No puede ser que desde arriba decreten la intervención, convocando al Estado a que se meta en la vida interna del partido y coloquen como interventor, como director del partido, a una persona completamente irrepresentativa. El partido nuestro es un partido que tiene una historia de 55 años. Es un partido que tiene una tradición de democracia. Es un partido donde el debate era casi un elemento esencial de la elaboración política. Ahora se ha establecido un sistema de censura, un sistema de proscripción a todo aquel que es divergente. Es un régimen totalitario y nosotros vamos a luchar por un régimen democrático en el partido. Todas las compañeras y compañeros que han solicitado derecho a fracción, que son 800 militantes, reitero, 800 militantes, y somos cientos más, como el caso mío, que creemos que ese derecho es elemental y tiene que ser reconocido. En ese sentido, todos estamos comprometidos en la campaña del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, en sus candidaturas, y además quiero decir lo siguiente, acá lo que estamos presentes, incluso acá, como el caso de Daniel, el caso mío, muchas veces tenemos debates políticos y probablemente no coincidimos exactamente en todas las cuestiones, pero estamos juntos en la lucha. Lo que nosotros no vamos a aceptar son métodos que son ajenos al Partido Obrero. Quieren clausurar un debate que está en curso con mentiras. Y además, obviamente, con métodos que a ustedes les parece, por ejemplo, que se puede tolerar que se ingrese a la madrugada a locales del Partido Obrero, como el caso de nuestro local, y se lleve bienes de enorme valor que son fruto del esfuerzo militante de años de la regional Tucumán, por el partido, su programa y también sus militantes. Nosotros no vamos a aceptar que se expulse 800 militantes, referentes, dirigentes sindicales que dirigen gremios importantes, como el caso, por ejemplo, de Diego Toscano, que dirige la ADIUM, el gremio de la Asociación Unitaria de Tucumán, compañeras enormes que llevan adelante la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que están incondicionalmente comprometidas en el movimiento de mujeres en la lucha contra la impunidad, y lo puede decir la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, por ejemplo. No vamos a aceptar eso.